Hola. Uy, llegó Don Una Radio. ¿Qué hacen acá? Estamos haciendo el programa, señor Don Una Radio. ¿Por qué? Porque nos toca, es el horario que nos dio. Porque usted nos dejó. Señor Don Una Radio. Ah, los Subma me tienen cansado, la verdad. ¿Hace cuándo que están en este... esta radio? Y siempre suman muy poco. Siempre está solamente Juge, Folino, escuchándolos. El programa, se me cae, no tengo sponsors. ¿Y qué hay que hacer? Y tienen que hacerlo más atractivo el programa. ¿Y cómo? ¿Qué quiere de nosotros? El humor ya fue. El humor absurdo se considera una mierda en general. Y esto no es una mierda.com, esto es una radio.com. Así que, no sé, traigan a Lalo Mir o imiten a Lalo Mir, hablen como Bobby Flores, pongan minas en bolas aunque no se vean, algo. Qué sabio que es Don Una Radio. Sabe todo, la verdad que sabe todo. Medio hincha pelotas igual. También, pero me sabe todo. Bueno, tienen 24 horas para hacer el programa. Si no... ¿No es un poco largo? No se hagan los vivos. Yo tengo 80 años acá dirigiendo una radio.com. ¿Hace 80 años que existe una radio? Sí. Y no voy a dejar que un par de gandules vengan acá a decirme cómo hacer las cosas. ¿Y a dónde? De hecho, no lo están haciendo. Gracias.